Hola, buenas tardes. Bienvenidos. La Asamblea Jardino Despierta y las Asambleas Regionales del Valle de Punilla y Córdoba, capital, agradecen al fiscal Gustavo Gómez, que por cuarta vez lo tenemos en Villa Jardino, al ex fiscal. Lo que pasa es que le gusta comer chivito. Al ex fiscal Mateu, que por primera vez lo tenemos acá y van a ser muchas veces más. Agradecemos a la Municipalidad de Villa Jardino que nos presta esta sala cada vez que la solicitamos para dar estas charlas. Agradecemos a la Cooperativa de Servicios Públicos que siempre nos está acompañando, prestando las sillas y el salón donde se reúne la Asamblea. Agradecemos a todos los vecinos y asambleas que nos acompañan. Agradecemos al Instituto Jusey, que se encuentra acá con todos sus alumnos y sus directivos. A todas las asambleas y grupos de Córdoba y resto del país que colaboraron con la difusión para que 7.500 personas entraran a nuestro Facebook y pudieran ver y enterarse de este evento. Muchas gracias a todos y todos muy bienvenidos. Quiero pedir un aplauso para Titina, que fue motor gigantesco principal. Gracias por esas transmisiones de enseñanzas de fuerza. Bueno, como Asamblea Jardino Despierta, llegamos a este día de una manera un poquito distinta a como la imaginábamos. No imaginábamos que esta charla iba a ser en este momento en que el Amazonas está ardiendo. El ardor que tenemos en nuestros corazones es un ardor de angustia, es un ardor de resistencia, es un ardor de construcción. El arder de los bosques y de los montes es un arder que conocemos acá en la provincia de Córdoba. Es un arder que no miramos pasivamente. Nosotros buscamos la manera de frenar esos fuegos más allá de lo que deciden los gobiernos. Y estamos reforestando, y estamos capacitándonos, y estamos armando nuevas redes. Y los incendios son solamente una de las problemáticas socioambientales que estamos sufriendo acá en el Valle de Punilla. Acá a mi derecha hay un mapa que hace poquitos días fue impreso en ese tamaño. Es un mapa donde están graficados los conflictos que estamos viviendo acá en el Valle de Punilla. Conflictos de todo tipo, a los que recientemente se le han agregado hechos de violencia contra personas que protestan, ¿no? Policía golpeando personas que protestan o empresarios golpeando personas que protestan. Cuando protestan las personas, lo primero que plantean es la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Y sus derechos. Hoy tenemos acá a estos dos grosos y ellos desde el principio, desde hace muchos años, nos vienen diciendo que la ley por sí sola no va a solucionar ningún problema. Que la dinámica tiene que ser los planteos legales junto con la movilización social. Nos lo vienen diciendo ellos desde el primer día. Con esa conciencia es que hoy los vamos a escuchar, sabiendo que todo lo que nos van a compartir funciona si nosotros nos movemos, si nosotros nos ponemos en marcha en todos los frentes posibles. Informativos, concentraciones, redes, etc. Con esa conciencia, con esas ganas, doloridos, pero con esperanza, porque sabemos que cada momento en que nos juntamos, estamos ayudando a que se generen oportunidades para la vida. Estamos defendiendo oportunidades para la vida. Cada juntada abre nuevas oportunidades para la vida. Cada juntada es un freno a las injusticias. Puede ser un freno chiquito a veces o un gran freno a otras. Pero lo estamos haciendo, estamos aprendiendo y hoy llegamos a este momento con esa conciencia, esa alegría. Muchas gracias. Vamos a escucharlo primero al ex fiscal Carlos Mateu. Mejor que hemos... Y te vamos a pedir... ¿Por este? Vale, sí, bueno. Sí. Bueno, ante todo, lo primero es agradecer esta invitación para poder expresarme, contar un poco la problemática de las causas ambientales, que son muchas, ya vamos a hablar. Obviamente no tenemos todo el tiempo para ver todas las causas ambientales, pero vamos a hacer hincapié en una o en dos. Bueno, ante todo, bueno, yo quiero hacerles saber que tengo una fundación que se llama Lucadesa, soy el presidente. La creé después que me retiré de la justicia, después de 40 años, 25 como fiscal, destinada exclusivamente para combatir los delitos de contaminación, sea de la fuente que sea. Aquellos delitos de contaminación que afectan la salud de la gente. Con esa finalidad fue que decidí crear esta ONG, que obviamente sin fin de lucro, no persigue ningún fin económico. Nosotros asistimos en forma gratuita a toda gente que se encuentre necesitada de un asesoramiento penal. Tenemos un equipo de abogados que evacúa todas las consultas y formulamos las denuncias penales. No hacemos amparos ni presentaciones administrativas, hacemos denuncias penales por crímenes ambientales. Y nos constituimos en creyente particular, que ya les voy a explicar de qué se trata. Para poder justamente ir a la par del fiscal. Bueno, voy a empezar hablando de una problemática muy grave, no solo para la gente de esta zona, de Valle de Punilla, sino para toda la ciudad de Córdoba y sus alrededores. Es el caso del lago San Roque. Vamos a hablar de la contaminación del lago San Roque. Este espejo de agua se encuentra totalmente contaminado, destruido en terapia intensiva desde hace ya por lo menos 2 décadas. Pero en los últimos 10 años se ha agravado la situación. Está en un estado de eutrofización. Y esto es producto fundamentalmente de los líquidos cloacales crudos que se arrojan al lago San Roque, y no solo al lago, sino a los ríos tributarios que desembocan en el mismo, y que no son realizados por la naturaleza, sino que son realizados por el hombre. Ese proceso de degradación, si bien es el fundamental, también influyen también las fumigaciones con agroquímicos que terminan en los ríos y luego en el lago San Roque, y lo mismo con los incendios forestales. Pero el fuerte del proceso de eutrofización que produce las algas es por la materia fecal. Esta materia fecal contiene fósforo y nitrógeno, que es lo que hace que se proliferen las algas. Esas algas que se ven de color verde azulado sobre todo en la época de verano, en primavera-verano, ahí es cuando mayor está el riesgo. ¿Qué pasa? Dentro de estas algas hay cianobacterias y dentro de algunas de estas son cianotoxinas muy peligrosas. Hay varias, pero las que tenemos acá en el lago San Roque, las principales es la anabaena y la micocistina. Acá, hace unos 5 años, dos destacadas profesionales de la salud, o sea, dos científicas estudiosas en bioquímica, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Universidad Católica, me refiero a la doctora Valeria Amé, que es titular de la cátedra de bioquímica de la Universidad Nacional de Córdoba, y a la doctora Belia Solís, profesora adjunta de química de la Universidad Católica. Estas dos profesionales, junto con otra profesional especialista en teledistancia, en marcación de áreas espaciales, realizaron un estudio durante 2 años en el lago San Roque. Tomaron distintas muestras de agua y las fueron analizando y comparando durante 2 años seguidos. ¿A qué conclusión ya arribaron? A que se encuentra una bacteria llamada micocistina, que le acababa de mencionar, que es muy grave para la salud. Esta micocistina, de acuerdo a estas profesionales, cuyo estudio está publicado en revistas internacionales y nacionales, y respaldado por otros destacados profesionales, este estudio que se llama, si lo quieren buscar, pueden googlearlo, se llama Eutrofización en el embalse San Roque y floraciones masivas de cianobacterias. Te lo repito, eutrofización en el embalse San Roque y floraciones masivas de cianobacterias. Así se llama el estudio, publicado, búsquenlo en Google, lo van a encontrar. Interesantísimo. Bueno, básicamente yo le hago una síntesis de ese estudio. Dice que esta bacteria, cianobacteria, que es la micocistina, también la anabaena, pero la más preocupante es la micocistina o microcistis, que es lo mismo. ¿Qué dicen estas profesionales? Dicen que por la intoxicación crónica, es decir, aquella que se produce por pequeñas exposiciones durante un largo periodo de tiempo de esta bacteria, puede provocar, entre otras, los problemas hepáticos, Escherichia coli y, lo más grave, cáncer de hígado. Nada más ni nada menos. Y también problemas neurodegenerativos a través de la intoxicación crónica. Las vías de exposición son la vía directa, que es a través de la dermis, la mucosa, los oídos, los ojos. Esa es la vía directa. Pero también puede ser la exposición a través de la ingesta accidental de agua en la gente que se encuentra en el lago practicando deportes náuticos o otro tipo de actividad. Y también a través de la inhalación por los vapores que se producen generados por las embarcaciones que hay en el embalse San Roque, lanchas, motos de agua, todo tipo de embarcación con motores que generan estos aerosoles y que pueden ser aspirados por la gente que está en el lago en esos momentos o en las cercanías del mismo. A través de la deriva, por el viento, puede llegar a los lugares costeros. Esas tres vías son las principales fuentes de exposición de esta bacteria tan peligrosa y tremenda. Y esto que yo les digo está reafirmado, este estudio, por un estudio realizado oficial de un organismo del Estado que se llama CIRSA. El CIRSA es un organismo que monitorea mensualmente desde hace 10 años el estado de descomposición en que se encuentra el lago San Roque. CIRSA. Este CIRSA, que es un organismo oficial, depende del INAH, del Instituto Nacional del Agua. Instituto Nacional del Agua, que a su vez depende de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Bueno, este CIRSA, en los últimos años, concretamente en enero del 2018, ustedes si entran por Google, búsquenlo, pongan CIRSA, www.inal.cirsa, o directamente en la CIRSA, vayan a la parte de meses, vayan a enero del 2018 y van a encontrar lo siguiente. Un informe lapidario, ojo, de un organismo oficial, que dice lo siguiente, la parte sintética. Este organismo recomienda, dado el estado tremendo que se encuentra por la eutrofización debido a las cianobacterias, recomienda evitar el contacto con el agua de la gente, evitar tomar contacto directo. Y recomienda no consumir los peces del lago porque están totalmente contaminados con estas cianobacterias. Y pide, recomienda a todas aquellas plantas potabilizadoras que suministran agua corriente a las distintas poblaciones, recomiendan que extremen los cuidados necesarios para lograr tratar de minimizar o neutralizar el traspaso de estas cianobacterias. Este mensaje, más que un mensaje, un comunicado oficial, se lo ha comunicado a todas las plantas potabilizadoras, entre ellas a la principal, que es Aguas Cordobeses de la ciudad de Córdoba, a las plantas de Carlos Paz, las que reciben el agua como fuente, no todas, porque Carlos Paz básicamente en su mayoría recibe el agua de arriba, de Cuesta Blanca, donde el agua no está contaminada con cianobacterias. Entonces, pide esa recomendación. Y ese comunicado ha sido informado a los municipios, entre ellos al de Carlos Paz, que es el principal responsable, porque el lago, hay responsabilidad compartida entre la provincia. ¿Por qué? Porque la autoridad de aplicación, el que ejerce el control sobre los ríos y embalses en la provincia de Córdoba, es la Secretaría de Ambiente Provincial. Es quien tiene el poder de policía a través de la Policía Ambiental. El que debe controlar que no se arrojen efluentes cloacales directos al lago. Pero también es responsabilidad del municipio controlar a través de sus inspectores que eso no ocurra y que cada vez que ocurre, labran un acta de inspección y formulen la correspondiente denuncia penal. Porque esta conducta de tener conexiones clandestinas directamente conectadas al lago por bajo el nivel del agua, para que no se vean, es un crimen, es un delito, y se llama contaminación ambiental, que tiene una pena de 3 a 10 años de prisión, y está contemplado en una ley nacional, que afortunadamente todavía la tenemos, y ya el doctor Gómez les va a explicar por qué, cuáles son los riesgos. Hoy la tenemos, y prevé este delito de contaminación ambiental en forma dolosa y culposa cuando se contamina el suelo, el agua, la atmósfera, en este caso en el agua, de un modo peligroso para la salud. ¿Y cuándo es peligroso para la salud una conducta contaminadora? Bueno, básicamente cuando se violan los niveles máximo permitidos fijados en las normas administrativas. ¿Y cuáles son esos niveles administrativos contemplados en la norma administrativa? Bueno, aquí en Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay jurisdicción en todo el territorio provincial, rige un decreto provincial dictado por la Secretaría de Ambiente, que es el 847, decreto 847 del año 2016. Anteriormente existía uno que era el 499 del año, del año 99, que creo que, no me acuerdo el número, creo que el 500 y pico, pero en definitiva, el vigente a hoy es el 847 del año 2016. Ese es la norma administrativa que rige los niveles máximo permitidos de arrojo de efluentes cloacales a un embalse o a un río de agua superficial. ¿Y qué dice este decreto? Bueno, habla de los distintos niveles que se permiten de arrojo, no solo de efluentes cloacales, pero porque también hay metales pesados, hay agroquímicos, en fin. Pero en lo que se refiere específicamente a la materia fecal, el límite es 5.000 bacterias coliformes totales cada 100 mililitros. 5.000 bacterias coliformes totales cada 100 mililitros. Ese es el nivel máximo que se puede permitir de arrojo a un espejo de agua. Eso implica, para lograr ese nivel, que no se supere, que tiene que haber un tratamiento. O sea, una planta de tratamiento. Porque si no, si se tira en forma directa, supera en creces más de 4 o 5 mil veces este nivel. Y en cuanto a las bacterias fecales, es 1.000 bacterias fecales cada 100 mililitros. Esos son los niveles máximos, el umbral máximo permitido de arrojo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando se supera esos niveles, estamos ante un crimen ambiental. Y no me canso de repetirlo, un crimen ambiental, un delito ambiental que se llama contaminación ambiental y que hay que hacer una denuncia penal, ya vamos a explicar, para que un fiscal de instrucción investigue, que es el responsable de investigar esta conducta criminal e imputar y llevar a juzgamiento por esta conducta que pone en riesgo la salud de la gente. Y no solo la pone en riesgo a aquellas que están en el espejo de agua, a los turistas, a los niños que pueden estar en las orillas, sino también a aquella que consume agua a través de esa fuente y que no tiene el debido tratamiento, como el caso de muchas plantas potabilizadoras. La ciudad de Córdoba tiene una empresa que es la empresa Aguas Cordobesas y que en los últimos tiempos, sobre todo en verano, uno siente el olor como a Gamexam, un olor típico de las algas. Y no tenemos las garantías suficientes de que realmente el agua que bebemos tenga el proceso necesario para eliminar estas algas. Entonces, primer peligro, el contacto de la gente que está, el turista, la gente que viene a visitarnos, la gente que trabaja en los puertos náuticos, la propia policía del cuerpo especial que está en contacto con el agua, los catamaranes que van, los turistas que vienen, los niños que están y tocan el agua o aspiran los aerosoles, sino también la gente que utiliza como medio de vida los peces y que después los vende en los restaurantes, lamentablemente, que no tienen ni idea. Y bueno, y están lamentablemente poniendo en riesgo a quien los consume. Y mucha gente pesca para la economía diaria, lamentablemente, la situación que estamos viviendo, pero no sabe el riesgo al cual se está exponiendo. Y esto que le digo, insisto, no lo digo yo. Yo lo único que hago es transmitirlo. Esto, lean este informe de estas prestigiosas doctoras en química que han trabajado 2 años en este informe y que ha sido refrendado por un organismo nacional, que ya no cabe duda de la gravedad de lo que está pasando. Es más, miren, les voy a dar un caso que ocurrió no acá en Argentina, sino en Brasil, en el norte de Brasil, en Recife, en una localidad cercana a Recife, que se llama Caru Aru. Caru Aru. Allí, en 1996, una clínica dedicada a hemodiálisis, ustedes saben que el hemodiálisis se utiliza mucho para, se utiliza precisamente por el tema de los riñones, ¿no? Para el funcionamiento de la gente que tiene problemas, que necesita la diálisis, y se utiliza muchísima agua para ese proceso médico. Bueno, en esta clínica, en el año 1996, 137 pacientes que se dializaron, se hemodializaron, sufrieron una afección tremenda en su salud. 115 personas tuvieron graves, gravísimas secuelas hepáticas. De esas 115, 55 fallecieron. Cuando le hicieron la autopsia, empezaron a investigar y se dieron cuenta que en las vísceras tenía la microcistina, esta bacteria producida por las algas debido a las efluentes cloacales, por la materia fecal arrojada sin tratamiento. Fíjense ustedes, un caso importantísimo. Bueno, también hubo acá en Entre Ríos también una persona que estaba en un embalse de agua también eutrofizado, es decir, contaminado con algas, con la materia fecal, donde también había microcistina, y estaba practicando deporte náutico en una moto de agua, se le descompuso el motor en medio del lago y se tiró al agua y la llevó nadando hasta la costa. Cuando llegó esa misma tarde empezó a tener vómitos, descomposturas, mareo. Bueno, fue al médico, quedó internado en terapia intensiva y le detectaron a tiempo una neumonía atípica. Es decir, hay muchos ejemplos, lo que pasa es que no tienen difusión. Bueno, ese es el diagnóstico de lo que está pasando en el lago San Roque. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero nadie ha hecho nada. Bueno, quien debería actuar de oficio es la justicia, a través de fiscales de instrucción. En Carlos Paz hay tres fiscales de instrucción, cualquiera de los tres debería actuar de oficio. Evidentemente, ninguno de los tres lo ha hecho. Después vamos a explicar cuál es la explicación del por qué. Pero quien está hablando ahora, como presidente de la Fundación Lucadesa, a raíz de este informe y a raíz de este estudio del cual me llegó y me puse a estudiar esta problemática, con Lucadesa presentamos una denuncia penal en contra de 60 empresarios hoteleros y gastronómicos de Carlos Paz y de localidades vecinas cercanas al mismo, por arrojar desechos cloacales directos, conexiones directas clandestinas al lago San Roque y a los ríos tributarios al mismo a través de sus emprendimientos. Estos 60 empresarios perfectamente individualizados surgió a raíz de la intervención de la Policía Ambiental de la provincia de Córdoba, que, como les decía, es la autoridad de aplicación, es quien tiene el poder de controlar y sancionar a quienes arrojan aguas sin el tratamiento debido, aguas hervidas sin el tratamiento debido al lago San Roque y a los ríos. Bueno, se hizo un mega procedimiento en el año 2013 y se detectó a estos 60 señores que en forma totalmente desaprensiva y maliciosa estaban realizando esta conducta sin hacer lo que correspondía, qué era lo que correspondía, o conectarse a la red cloacal, si la tienen, o utilizar los servicios de los camiones atmosféricos y llevar a la correspondiente planta, o hacer una mini planta o lo que fuere. Pero claro, es más fácil, directamente y más económico, hacer un cañito clandestino y tirarlo al lado. Total, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, esa denuncia penal la presenté en febrero del año 2018. Acompañé este informe de la doctora Valeria Amede de Elia Solís. Acompañé este informe del CIRSA. Acompañé otros estudios más y acompañé jurisprudencia y acompañé un montón de documental técnica y acompañé la página oficial de la Secretaría de Ambiente donde daba cuenta de estas 60 actas de infracción labradas y que al día de la fecha seguían y siguen con esta conducta criminal. Bueno, el primer fiscal que tuvo la causa, obviamente, cuando vio de lo que se trataba, después de 6 meses y ante la persistencia de quien les habla, a través de quejas y pedí de pronto despacho, se apartó. Se apartó diciendo, no, violencia moral porque me está presionando. Se la pasó al otro fiscal. El otro fiscal, ya lleva un año con la causa, le presentó 5 pedidos de queja diciéndole, señor fiscal, actúe, no tenga miedo, aplique la ley. Este es el delito, esta es la jurisprudencia del Tribunal Superior, que es la misma de Baruti y Sangó. Es un delito de peligro abstracto, usted no necesita probar que nadie se haya enfermado ni que se haya muerto. Usted lo que tiene que probar es que alguien haya hecho una conexión clandestina, que estaba probado por las actas, no había nada que demostrar, estaba individualizado, estaba claro el peligro para la salud por este informe lapidario y por el informe del CIRSA, organismo oficial, no privado, sino oficial, que daba cuenta de los riesgos sanitarios. O sea, lo único que tenía que hacer es llamar a indagatoria, imputarlo y elevar la causa a juicio. Bueno, no lo he hecho, a raíz de eso hicimos un pedido de queja ante una instancia superior que es el fiscal de la Cámara de Acusación, que es el fiscal que controla a los fiscales inferiores cuando no cumplen con sus funciones, y les llama al orden y les pone un plazo para que le dé impulso a la causa. El fiscal de la Cámara, en consonancia con otro fiscal, dijo que no era una causa de importancia, que era una causa más sin preso, porque las causas se dividen con preso y sin preso, entonces que no ameritaba por ahora ningún tipo de exigencia. Bueno, ante ese planteo absurdo y ridículo, interpuse no una, ni dos, 3 quejas ante el fiscal general de la provincia. El fiscal general de la provincia es la cúpula, es la máxima autoridad del Poder Judicial, es la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal. Es el jefe de los fiscales, es el que los controla, el que les realiza sumario administrativo, el que los puede destituir a través del proceso de jurado de enjuiciamiento, que ya les voy a explicar, es quien los puede promover, ascenderlo a fiscales superiores, fiscales de cámara, puede llegar a instancias superiores. Es decir, el fiscal general es un cargo de suma importancia en la estructura del Ministerio Público, sobre quien recae el poder de la investigación de los delitos. Los delitos son investigados por los fiscales. Quien los controla, los fiscales, es el juez de control, pero también tiene un control administrativo por el fiscal de cámara, y arriba de este el fiscal general, cuando no se cumple con las funciones. Bueno, hasta ahora, a pesar de todos esos planteos, ya son 11 los planteos, no hemos tenido respuesta de la justicia, ni siquiera los ha llamado indagatoria. Hoy estamos analizando desde la Fundación presentar un pedido de destitución contra este fiscal, porque resulta vergonzosa la omisión funcional, rayando ya con la omisión de los deberes de funcionario público, que es un delito. Pero paralelamente eso, por un lado, les quiero significar, primero les mostré el diagnóstico de cómo está, de la situación sanitaria, del riesgo al que estamos expuestos, la solución legal, que es la denuncia penal, el proceso penal, la situación que está, a pesar de que nosotros, la Fundación Lucadesa, se ha constituido como querellante. Querellante significa que es una herramienta muy importante, después ya se la va a explicar bien el doctor Gómez, que permite a quien hace una denuncia, permite ofrecer pruebas, permite oponerse a las decisiones realmente sin fundamento de un fiscal cuando archiva una causa, permite oponerse, apelar, realizar quejas. En la práctica, el querellante es un cuasi fiscal, es una persona que colabora con el fiscal. En realidad, en causas comunes, los fiscales están contentos de tener querellante. ¿Por qué? Porque el querellante los ayuda, les da la prueba, les simplifica el trabajo. Lo que pasa es que, claro, cuando hay delitos donde hay intereses políticos y económicos, que ya vamos a hablar, como este, no quieren saber nada de los querellantes, porque es una piedra en el zapato, un tipo que le está ahí siguiéndole de cerca, pisándole los talones. Esa es la realidad. Entonces no quieren saber nada. Pero afortunadamente, en nuestro sistema procesal penal de la provincia de Córdoba tenemos este instituto que se llama el querellante particular, que es una parte del proceso y que permite ejercer todas estas quejas y llegar inclusive hasta el Tribunal Superior, inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la máximo órgano de justicia de nuestro país. Obviamente que todo eso lleva un derrotero y lleva mucho tiempo y no se puede esperar mucho tiempo. La salud a veces no da estos tiempos y cuando llegamos ya es tarde. Estamos hablando de un delito de peligro abstracto. ¿Qué significa esto? Que no hace falta que alguien resulte realmente enfermo o que alguien fallezca. No hace falta llegar a un cáncer de hígado, no hace falta llegar a un Escherichia coli, no hace falta llegar a un problema hepático serio. Es necesario que se dé, que el riesgo exista, que se ponga la circunstancia, la posibilidad de riesgo suficiente para que este delito se configure. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con los delitos ambientales de contaminación en particular? Y con todos los otros delitos ambientales. Lo que está pasando es que son delitos que tienen una notoria interés político económico. ¿Por qué? Y porque cuando hablamos de contaminación hay dinero de por medio en el sentido de que hay una actividad productiva comercial o de servicio que genera dinero y que a alguien le interesa que no le toquen esa fuente de recursos. Y el Estado, lamentablemente, también le interesa obtener recursos. Entonces, así como el caso de los agroquímicos, que les interesa mucho, por cuanto hay un poder económico muy grande atrás de todo eso, desde la multinacional que fabrica el agroquímico, el que lo vende, el productor agropecuario, el que vende la soja, todo el sistema alimentario está basado en el uso intensivo de agroquímicos que están valuados en dólares. Imagínense, con el dólar que tenemos, el dinero que estamos hablando. El campo deja mucho dinero, al Estado le deja mucho dinero a través de las retenciones. Y en general con todos los delitos ambientales pasa lo mismo. Bueno, con los incendios forestales, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. Es decir, el avance de la frontera agrícola, a través de los incendios, entre comillas, accidentales, producto del calor, que no es para nada, es una mentira, es por el hombre, para tener más terreno, para poder sembrar más, para ganar más, tener más dinero. Entonces siempre está la cuestión económica y el interés político. En el tema del lago San Roque pasa lo mismo. Tienen que invertir mucho dinero en cloacas, tienen que invertir dinero en el saneamiento del lago, en algo que no se ve. Y si uno esto no se visibiliza, no quieren que se visibilice porque dicen, no, afecta la fuente de turismo, la gente no va a venir, se va a ir a otra provincia, se va a ir a Mar del Plata, se va a la costa. Y con esa historia venimos hace más de 2 décadas aguantando esta cloaca a cielo abierto, porque esto hay que decir la verdad, esto es un pozo negro a cielo abierto, y sí la verdad. Ahora, ¿qué pasa con esta verdad? ¿Por qué esta verdad no se habla? Porque acá también entran a jugar los grandes medios hegemónicos publicitarios, los medios, los grandes masivos medios de comunicación, televisivos, radiales y gráficos, que, bueno, son negocios, empresas, son empresas comerciales, así como vender agua, como vender zapatos, como vender auto, ellos venden información. Y es un negocio lícito, no es algo ilegal. Pero ¿qué pasa? Generalmente, los grandes, me refiero a los grandes medios publicitarios, grandes, a las empresas editoriales, que tienen el mayor rating en alcance al ciudadano, que se nutre de la información, Bueno, ellos básicamente tienen una fuente muy importante de ingresos a través de la pauta publicitaria oficial. Imagínense ustedes, pronto usted tiene un negocio y viene el Estado y el Estado le dice, bueno, le compramos la publicidad todo el año. ¿Cuánto es? Bueno, 2 millones de pesos, por ejemplo, es una cifra. Es mucho más alguno. Y bueno, como negocio cierra. Obviamente que nadie le va a decir, ah, no me toque, no me hable del lado San Roque, no me hable del lado químico. No, es tácito que hay una censura tácita. Si yo de pronto recibo una pauta publicitaria del Estado en mi empresa publicitaria y yo a la semana siguiente empiezo a contar lo que denunció Lucabeza, empiezo a denunciar estas reuniones acá, la presencia del doctor Gómez acá, que viene de Tucumán, un fiscal federal que se hace eco de esta problemática, un ex fiscal, como el quien les habla, de 25 años, que ha trabajado en muchas causas ambientales. Imagínense, un escándalo. Imagínense ustedes que los grandes medios masivos de televisión, o gráficos de primera línea, o radiales, hablen de lo que estamos hablando, de las cianobacterias, del riesgo de tener contacto y de la probabilidad del cáncer a través de la exposición crónica. ¿Qué pasa? Un escándalo. Entonces, la cuestión es muy simple. Hay dos aristas que hay que controlar. Una, la principal, la justicia a través del Ministerio Público. ¿A quién? A los fiscales. Ya vamos a explicar cómo se logra eso. Para que no avancen las causas penales. Penales, porque son delitos que pone la cárcel, que van, insisto, estamos hablando de 3 a 10 años de prisión. No son faltas administrativas, son delitos penales. Y por otro lado, tenemos los medios masivos de comunicación. Vamos a hablar primero, sintéticamente, para que todo esto yo lo digo para que ustedes entiendan la problemática y por qué estamos donde estamos. Y porque uno dice, pero ¿y cómo? Si sabemos todo esto, ¿qué pasa? Bueno, yo les explicaba que los que tienen a su cargo la investigación de los delitos son los fiscales de instrucción. Ellos investigan homicidio, robo, estafa, hechos de corrupción y delitos ambientales. Bueno, en la práctica no investigan ninguno, pero deberían investigarlo. O al menos hacen que investiguen, pero no investigan nada. Entonces, ¿qué pasa? Estos fiscales, ustedes dirán, ¿pero por qué no investigan? Si está dentro de su función, cobran un sueldo, y vaya si cobran un sueldo. Un fiscal cobra en estos momentos 300.000 pesos de bolsillo, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Cumplir con la ley. No inventar, aplicar la ley. ¿Qué es aplicar la ley? Si hay una denuncia penal donde una fundación, un ONG con experiencia en la materia, un ex fiscal con mucha experiencia, le presenta las actas de infracción, le da la documental, le da los informes científicos, le da los informes oficiales del CIRSA, que es la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, le da todo servido, quien dice, le da la jurisprudencia, se le da servida, como quien dice, es más, le ofrece todo, prácticamente le ayuda, le saca un trabajo de encima, y no actúa, y usted dice, ¿pero por qué? Bueno, el tema es que el Estado tiene, como le decía, interés en que estas causas penales no avanzan. ¿Y cómo lo logra? Bueno, la clave está en el jefe de los fiscales. El sistema judicial en Córdoba está estructurado legalmente de esta forma, yo le explicaba. El Ministerio Público está a la cabeza de un fiscal general. Y ese fiscal general tiene mucho poder, porque es quien controla a los fiscales que tienen que investigar los delitos. O sea, los delitos de contaminación ambiental, entre otros, son los responsables. ¿Quién los controla? El fiscal general. Puede pedir informes, puede hacerle un sumario administrativo, que puede terminar en un pedido de destitución, puede pedirle sanción, puede pedirle el expediente, un informe, para ir a ver qué es lo que está pasando, fiscal. Acá hay un, una fundación que le ha presentado una denuncia hace un año y medio, ¿qué es lo que ha hecho? Hágame un informe. Ríndeme cuenta. Ese fiscal general puede, integra el fiscal acusador ante el jury de enjuiciamiento. El jury de enjuiciamiento es un órgano de la provincia, un órgano que está instaurado en la provincia de Córdoba, que está integrado por legisladores y por un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Estos cinco miembros tienen la finalidad de analizar la conducta de los jueces y fiscales. Si un fiscal no cumple con su función, si no está cumpliendo bien con su deber, lo puede destituir. Lo debe destituir cuando es notorio el mal desempeño. Bueno, pero el fiscal general integra, es el fiscal acusador en este organismo. O sea, empecemos. Es el fiscal que controla a los fiscales. Le inicia el administrativo, integra el jury enjuiciamiento, o sea, es el fiscal que los puede dejar patita en la calle y de un día para otro quedarse sin los 300 mil pesos al bolsillo. Pero ahí no termina la cosa. El fiscal general, además, también integra el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba? Es un organismo oficial del Estado que selecciona a los candidatos para ocupar los cargos de fiscales y jueces. ¿Sí? Entonces, son 9 miembros. Uno de esos miembros es nada más y nada menos que el fiscal general. Puede, si un fiscal quiere ser juez o si un fiscal quiere ser ascender a fiscal de cámara, tiene que pasar sí o sí un examen ante este Consejo de la Magistratura. Un examen para escrito, pero después tiene una entrevista personal. ¿Y quién es que integra este tribunal, esta mesa, ese tribunal? El fiscal general. ¿Qué poder tiene este fiscal general? Ahora, ¿ustedes saben cómo se consigue el cargo de fiscal general? ¿Usted, por la ola interior, clasificó o no? Bueno, yo les voy a contar. Para ser fiscal general, ¿quién lo nombra? Lo nombra el gobernador de turno. ADO dura 5 años en sus funciones y después patita en la calle, sí, de acuerdo a cómo se porte, puede tener otros 5 años más. Si no, fuera. Entonces, ustedes se dan cuenta, este fiscal general, el cargo de fiscal general, está en la Constitución, está establecido así que así sea. El gobernador de turno, el que sea, el anterior, el que está ahora, el que vende, el que sea, no importa, el que está, tiene el poder para nombrar su fiscal general. Y un fiscal general debe andar en el orden de los 400, 450 mil pesos al bolsillo. Es una cifra media tonta, ¿no? Y dura 5 años, y después de esos 5 años puede durar otros 5 años más. Entonces, bueno, ustedes comprenderán que si yo tengo una empresa y yo nombro gerente general a un tipo y le digo, mirá, vas a ganar 450 mil pesos por mes. Está claro de que no me vengas con problemas raros, no me digas, sí, que no, que a mí no me gusta el horario. Que... En fin, ¿qué es lo que le quiero significar con esto? Que la investigación de los delitos penales está en manos de un órgano que depende del poder político. Y eso no puede ser, es inaceptable. Lamentablemente está en la Constitución. En nuestra provincia de Córdoba, el sistema está armado así. Y eso no nos garantiza una verdadera independencia en los fiscales que tienen que investigar, salvo honradas excepciones. Salvo honradas excepciones. Bueno, yo no le debería decir, hablar en mi propia persona, pero yo superé esta cuestión y me propuse en mi carrera de 40 años, dije, bueno, llegué a fiscal y dije, bueno, hasta aquí llegué. Mi carrera va a ser fiscal de introducción y voy a soportar todas las presiones. No voy a presentar ningún concurso para nada, voy a renunciar a todo lo que sea esos beneficios de estar, digamos, congraciándome con el fiscal general de turno. Por mi vida de fiscal pasaron 9 fiscales generales. Con todos tuve mayor o menor problemas. Mi vida no fue fácil, pasé varios, tuve muchos sumarios administrativos, muchas peleas, pero afortunadamente no tuvieron la posibilidad de destituirme. Y logré irme por la puerta grande y seguir adelante en esta lucha desde otra perspectiva, desde una ONG. Entonces, para... No, le agradezco, pero le soy honesto, no corresponde los aplausos, le explico por qué. Porque yo no hice nada más ni nada menos que cumplir con mi función. Yo no trabajaba de honorem. Yo mi vida, le dediqué esto, mi vida me permitió un buen nivel de vida, trabajar, cobré con un sueldo muy bien remunerado y lo agradezco, la sociedad me pagó un sueldo, me permitió dar educación a mis hijos, tener un buen pasar. Y yo, justamente para devolver a la sociedad, es que creé esta ONG gratis, porque era una obligación. O sea, yo no trabajaba haciéndole un favor, como muchos creen, de otros fiscales o funcionarios creen, yo estoy acá haciendo un favor, pues si yo estuviera en la profesión ganaría mucho más. No, yo soy un agradecido de lo que logré de haber ejercido la profesión de fiscal. Pues yo digo, para mí ser fiscal fue una profesión, un oficio. Lamentablemente han quedado pocos. Hay algunos fiscales que todavía que son excepciones y son rescatables, pero no tienen la jurisdicción para ejercer estos delitos ambientales. Entonces, para simplificar, no quiero seguir más, ahondar en el tema, pero le quiero poner un ejemplo para cerrar del tema de la prensa, porque eso es muy importante, porque si los medios de comunicación importantes transmitieran esto que estoy hablando yo, quizás habría otra cuestión, otras presiones que obligarían a los gobernantes a cambiar algunas cuestiones y a exigir a estos señores fiscales que hagan lo que la ley les obliga a hacer. Por ejemplo, miren, a veces no es lo de los periodistas, porque los periodistas son informadores que llevan la noticia, pero también tienen censura. Ese es el problema. Hay buenos periodistas y que, bueno, van con la noticia y llegan a un punto en que dicen el jefe de redacción, no, esto no sale. O a veces pasan el jefe de redacción y de la empresa levantan un teléfono y dicen esto no sale. Así, sin explicación. Yo le voy a contar una experiencia reciente vinculada a esto, de lo que es la censura. Miren, hay un programa, bueno, no hay, había, existía un programa que durante 20 años salió al aire, primero un canal de aire, después lo censuraron y se fue a un canal privado, un canal de cable. Se llamaba el programa Ojos de la Justicia. 20 años dando casos judiciales importantes, entre ellos de todo tipo. Y bueno, me habían buscado a mí como panelista para los delitos ambientales, dada mi experiencia en el caso Ituzaingó, mi desarrollo en la causa, toda mi trayectoria, y a partir de la ONG. Bueno, yo era uno de los panelistas y que tenía que hablar de estas causas. Bueno, en el mes de abril de este año, hicimos el programa. El programa está dividido en dos partes. El primer bloque hablaba yo de lo que estoy, mejor dicho, de lo que acabo de hablar, específicamente de la contaminación del lago San Roque. Todo lo que han escuchado ahora lo dije en ese programa en un bloque de 30 minutos. El segundo bloque hablaba un abogado muy conocido de Córdoba, que es el doctor Tauriño, Marcelo Tauriño. Él habló, hablamos los dos. Él habló de una denuncia penal que había hecho. Yo hablé de la denuncia penal que yo hice, del lago San Roque, y él habló de la denuncia penal que presentó contra el ministro de Comunicación, de Conectividad, y candidato electo a vicegobernador, Manuel Calvo. Había hecho una denuncia penal, con pruebas documentales, diciendo, planteando hechos de corrupción en la obra pública. Él habló media hora de eso, yo hablé media hora de lo mismo. Bien, grabamos día martes. El programa salía los jueves a las 22 horas. Llegó el jueves y a las 6 de la tarde el dueño del programa, de Ojo de la Justicia, Danilo Otero, le llaman del canal, le dicen, mirá, dice, el programa no va a salir. ¿Cómo que no va a salir? No, esos dos temas no pueden ser. Se fue volando con un escribano, le llevó el pendrive con la grabación del programa, con acta notable se lo entregó, llegó a las 22 horas y el programa no salió. Bueno, él, la indignación que tuvo, lo empezó a difundir por redes sociales. Obviamente el alcance no es el mismo, pero básicamente le dio la difusión necesaria en las redes. Fue tan, pero tan la amargura de este hombre, su trayectoria de 20 años en el periodismo, en este programa tan destacado, Ojo de la Justicia, que eran casos penales, que tuvo una hemorragia digestiva y a la semana se murió, falleció. Nadie se enteró, ningún medio de comunicación lo sacó, ningún sindicato de prensa, pasó sin pena y sin gloria. Yo lo digo porque yo estuve en ese programa, y lamentablemente esa es una demostración, fíjense ustedes cómo funcionan los medios corporativos para que la gente no se entere de las cosas penales, como el caso del Lago San Roque. Y para cerrar, esto no es una acusación contra los periodistas, al contrario, hay muchos nobles periodistas que cumplen con su función, pero que lamentablemente no alcanzan a llegar a los grandes medios. Y le voy a dar la definición que dio un famoso periodista inglés hace 75 años y ya tenía vigencia en el mundo. Este periodista se llamaba George Orwell. George Orwell. Cuando le preguntaron a este periodista qué opinaba, qué es para usted el periodismo, dijo esta frase fantástica, cortita, dijo: periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publique. Nada más, buenas tardes. Todas las preguntas que se las quieren hacer ahora, háganlas. Así después el doctor puede también hablar de su temática y de las preguntas. Vamos a hacerle tres preguntas al ex fiscal. Anoten, anoten. La página web principalmente para que puedan consultar. Nosotros esa página web es www.lucadesa, todo junto con minúscula, con S. .org, www.lucadesa, con S, .org. Ahí hay un link donde pueden poner por escrito todo lo que quieran. Esa consulta me llega a mí, yo la analizo y desde la fundación, el equipo Bogotá que tenemos, la contestamos. Tres preguntas. Les anticipo igualmente que hemos planeado una jornada para hoy muy larga, es decir, ahora después de Carlos va a hablar Gustavo, y hemos planeado quedarnos acá todo lo que queramos, trabajando, haciendo consultas. Es un momento de encuentro de gente de todo el Valle de Punilla, así que van a tener tiempo después de continuar, quiero decir, con las consultas. No es que se agote en este momento el tiempo. Tres preguntas, hagamos. Aparte, otra cosa queríamos decir, que también vamos a tener un recreo después, antes de que empiece Gustavo Gómez, también ahora le vamos a cortar una, vamos a tener otro recreíto y después va a continuar al final. A él le gusta hablar, total no hay problema. ¿Querés venir a hacer la pregunta? Disculpen, entonces tres preguntas cortitas para poder seguir con la dinámica del día de hoy. Y después pueden hacer después al final. Sí, sí. Nos pueden hacer los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me quedó flotando algo. Dígame. Sí, derecho penal, derecho ambiental y el derecho humano. Bueno, justamente, dentro del derecho penal ambiental, lo que tan protege es el derecho humano. Claro. Justamente protege la salud. No, yo me refiero... Y es justamente lo que se protege, el derecho humano a la salud. Claro. La salud y la vida es el derecho humano primordial, principal. Es el primer objeto de protección en la pirámide, es el derecho humano a la vida y la salud. Después de la vida y la salud, arriba no hay nada. Sí. No, yo me refiero en particular, sí. Desde el punto de vista sociológico, sí. Si antes de ingresar a un periodo de juicio penal, no habría que, digamos, iniciar un juicio por los derechos humanos, porque no es lo mismo un niño que un adolescente, que un adulto, que un anciano, porque los estándares en lo que hace a el ambiente somos nosotros, el ambiente es el ser humano. La Constitución está hecha para el ser humano. Así es. Que después se socializa. Pero entonces, todo aquello que pienso que se debe defender debe contemplar la persona humana, el ambiente que somos cada uno de nosotros. Tal vez la cuestión sería no empezar por lo social, sino empezar por lo individual humano, recurriendo a la Constitución Nacional del 94 y a las Comisiones Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos. ¿Cuál sería la pregunta concreta? Si no habría que encarar este asunto ahora que se ve que esto no camina, por las Comisiones de Derechos Humanos Internacionales. Miren, le voy a decir lo que ha dicho el doctor en otras entrevistas. Cada vez que se hace una comisión, queda en la nada. Es para dilatar. Acá la única herramienta de disuasión fiscal eficaz para combatir estos hechos gravísimos que ponen en riesgo a la salud humana es el proceso penal, es la única herramienta, ni siquiera los amparos, como dice el doctor. El proceso penal, señores, el proceso penal que puede llevar a una persona a la cárcel, ahí donde hay que hacer fuerza, en la cárcel, porque es la única herramienta de disuasión, ni siquiera las multas, la falta, los amparos, porque eso las empresas ponen dinero, paga y se paga la multa. La cárcel no. Si a uno le pagan 4 o 5 años de prisión, tiene que ir a la cárcel y cumplirlo. Y eso sí que es una herramienta de disuasión eficaz para evitar que se castigue al ser humano. Dos preguntas más, les insisto. ¿Se queda Carlos? Tener tiempo de charlar con él. Lea. Bueno, dos preguntas. Una con respecto al programa Ojos de la Justicia. Sí. Bueno, yo soy amigo y colega del que hizo la investigación contra Manuel Calvo. Ajá. Pero bueno, también habíamos manejado la hipótesis que el programa lo habían levantado por la investigación contra Manuel Calvo. Quería preguntar si tiene alguna información más sobre que posiblemente el programa haya sido levantado por este tema del caso de San Roque. Fue clarito el tema. Nos juntamos a grabar el martes. Eran dos temas gravísimos. Porque el programa ya existió y lo que dije fue tan lapidario como lo que han escuchado ahora acá. Entonces imagínense que no le hacía ninguna gracia al gobierno poner en el tapete lo que estaba ocurriendo, que semejante gravedad. Estamos hablando de cáncer. Estamos hablando de que la justicia no actúa, estamos hablando de gente que se enferma y estamos hablando de que el Estado mira por un costado. Entonces, eso era grave. Obviamente que era más grave también la denuncia de la corrupción. Pero las dos cosas eran una bomba. Pero sea lo que fuere, lo real es que el programa se levantó, se censuró, y fue terrible lo que pasó, porque levantar un programa directamente es una censura que es únicamente en un régimen autoritario puede pasar eso, no en un sistema democrático. Una pregunta más. La gran pregunta que da de alguna manera con respecto a lo que pasa en el lago es, en realidad, básicamente lo que le pasa a la cuenca en sí, lo cual genera la discusión sobre ordenamientos territoriales, etcétera. Entonces la pregunta es, a partir de las denuncias, los posibles juicios penales y todo el ámbito penal, ¿los fallos pueden de alguna manera impulsar a que las autoridades que correspondan, hagan el ordenamiento territorial correspondiente o esperar a que, a partir de que los fallos... No. ¿A qué así? Mire, me olvidé de comentarle. No solo de la Fundación hicimos dos denuncias penales contra los empresarios gastronómicos, sino contra 6 emprendimientos urbanísticos que tiran también directamente al lago. Pero además, no hemos constituido en querellante en una denuncia penal que hizo el intendente Avilés contra la Cooperativa Integral, que tiene a su cargo la planta potabilizadora de líquidos cloacales, que da de Costa Azul, que da directamente al lago. Se le tomaron muestras a través de ese Procor y encontraron que había 24 millones de bacterias coliformes totales. Yo les dije que el nivel máximo permitido es 5.000 bacterias. Acá encontraron 24 millones en la planta, afuera, en el líquido que ya va al lago puro. Es decir, 4.800 veces más que lo que permite la ley. La propia planta encargada de tratar toda la cloaca de Carlos Paz. O sea que ya no es solamente los empresarios hoteleros, sino la propia planta. Entonces, tampoco ha prosperado. Entonces, es un escándalo. Y las autoridades de responsables, secretario de Ambiente, director de Recursos Hídricos, están denunciados penalmente por omisión de los deberes funcionarios públicos, por no hacer nada para evitar que eso cese, por no hacer la denuncia penal, por no hacer la remediación. Entonces, por eso es una causa de interés político y económico. ¿Por qué? Porque quedan al descubierto los funcionarios públicos por su inacción, que eso implicaría un delito que se llama abuso de autoridad por omisión de los deberes funcionarios públicos. Entonces, por eso es el problema, por eso es lo que se quiere que se sepa, porque a la par demuestra que las autoridades no han hecho nada y que los otros están contaminando y que encima no se remedia, porque ¿qué vamos a remediar? ¿Qué? Remediar, primero hay que combatir, cortar la causa, extirpar el tumor. ¿Cuál es el tumor acá? Con todas las conexiones clandestinas, y después recién podemos hablar de una remediación, sino para el tiempo. Vamos a la última pregunta. Disculpen, pero les insisto, se quedan, van a poder charlar con ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta es, la consulta sobre una acción posible. Nosotros tenemos el mismo caso en Capilla del Monte, la misma planta de tratamiento de residuos líquidos. Va directo al punto que el instituto que está acá presente no pudo llegar a tomar muestras porque está tan contaminado que no tienen los trajes como para poder hacerlo, ¿no? Me parece que... No quiero hablar por ustedes, pero me acabo de enterar de eso. Y nosotros en una asamblea barrial dimos con este asunto por una familia que vive ahí, cerca del río, y ve cómo los turistas se bañan en esa situación. ¿No podría ser una acción poner cartelería? Bueno. Advirtiendo al turista. ¿Y eso es un delito? ¿Quién es el que puede poner un cartel? ¿Y no se pueden poner carteles? En Carlos Paz... Es tan abuso la situación, tan grave la situación, que el intendente que se fue habló, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Para cubrirse que no le venga una denuncia penal, puso carteles que dice prohibido bañarse. Si es que más claro que eso, el fiscal tiene todo ya, hasta los carteles, dice Intendencia Municipal de Carlos Paz, prohibido bañarse. O sea que, ¿qué es lo que quiero decir? Claro que se puede hacer denuncia penal. Arrojar líquidos cloacales crudos a un espejo de agua, a un río, es delito. Y se llama, es un crimen, que está en la ley de residuos peligrosos, 24.051, en el artículo 55, en forma dolosa, y tiene 3 años de prisión. Es un delito, y hay que denunciarlo, y hay que constituirse en querellante. La autoridad de aplicación responsable de la descontaminación del saneamiento de este espejo de agua, como de otros, de, como el molino, lo que sea, es de la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Esa es la autoridad de aplicación. Son los responsables de solucionar ese problema que lleva décadas. Bueno, concretamente, el titular es Javier Vich, obviamente. Está denunciado penalmente. Hay una denuncia penal, les cuento, hay una denuncia penal contra el secretario de Ambiente, contra el director de Recursos Hídricos. Está en una fiscalía hace 4 años durmiendo. Yo quiero hacer una aclaración sobre Carlos, que no lo he mencionado, no lo ha mencionado por la falta de tiempo, pero que yo conozco, y es el tema que todos ustedes conocen del barrio Ituzaingó. La única causa penal, la primera causa penal en América Latina, en donde un empresario y donde un aeroplicador resulta condenado por contaminar con agrotóxicos a todo un barrio, la llevó adelante Carlos y se obtuvo esa condena justamente por el impulso del Ministerio Público Fiscal que en ese momento ejercía él. Pero hay una segunda causa del barrio Ituzaingó que muestra a las claras la diferencia que hace un fiscal de que actúa de uno que no actúa, porque la causa de barrio Ituzaingó 2, que va contra los funcionarios públicos, por aquello que siempre decimos, detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. La segunda causa, que va contra los funcionarios públicos, creo que está un poquito demorada. 5 años. Un aplauso para Carlos. Vamos a hacer una pausa de 20 minutos. Les invitamos a acercarse al buffet, a charlar, a conocerse, a anotarse datos. 20 minutos y después empezamos con la charla del fiscal Antonio Gustavo Gómez.